you'll see. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Minina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. Noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Es la happy. Bien happy, happy. Está muy happy, Lobito, en este jueves. Y hoy vamos a hablar, vamos a irnos rápidamente a lo que va a ser el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre las emociones escondidas detrás del desorden. Así que pongan mucha atención si ustedes son desordenados, desordenadas, o se les da, ¿no?, naturalmente, o conocen a alguien que es desordenado. Porque ahorita pues vamos a hablar exactamente qué es lo que pasa cuando alguien es desordenado en algunas áreas o desordenada. O en muchas áreas. Y bueno, también les queremos informar que si ustedes quieren participar en el tema del día, recuerden que pueden enviarnos un mensaje a través de la página www.sexyloveradio.com. O a través de Facebook, también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y enviarnos un mensaje a través de inbox, o lo pueden publicar al público, ¿ok? Y bueno, como les decíamos, sabemos que cuando hay un poco de desorden en la casa, pues puede pasar desapercibido, ¿no? Tal vez lo que para mí es un desorden, para el Lobito no lo es, o para Marte es demasiado, ¿no? Hay gente, ¿no?, que puede vivir con mucho desorden y no le molesta. ¿Ustedes son personas ordenadas o desordenadas? ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Tú qué crees? Lobito, pues por eso les pregunto. ¿Cómo crees que sea Lobito? Yo ordenado. Desordenado y desordenado. Desordenado. ¿Y tú? Bueno, al menos que sea la casa de sus lobitas, ¿no? Las casas de sus lobitas sí están muy ordenadas. Con las cosas del lobo, ¿eh? Cada una las... Tengo cajón especial. Sí, las tiene bien arregladitas. O sea que para lo eso... Lo que sean los números de las lobitas lo tengo bien organizado, como no tienes ni idea. Pues algo tenía que tener bueno, ¿verdad? Pero En sí, entonces, ¿creen que haya más gente ordenada que desordenada o al revés? Yo creo que en muchos casos aquí, en Estados Unidos, la gran mayoría es desordenada. Y eso lo digo por experiencias, cuando son de una edad más joven, ¿no? Tal vez con el tiempo se vuelven un poco más, no sé, ponen atención en eso de ordenar su casa, pero cuando están yendo a la universidad, ¿verdad que son desordenadas hasta morir? Yo cuando llevaba pizzas, por lo regular la mayor parte de las casas estaban ordenadas, estaban limpias. Pero exactamente había una que otra que, ay güey, era como, no podía ni siquiera abrir la puerta de la basura que tenían en el suelo. ¡Wow! Es increíble. Pero bueno, de acuerdo a este tema, algunas de las emociones y en las que nos vamos a enfocar es que cuando una persona es desordenada o hay desorden en su casa, y no necesariamente pues una persona de las que vive ahí sea desordenada, tal vez ya se cansó de estar ordenando el desorden de otros, ¿verdad? Porque también suele suceder. Por eso me dejan las lobitas, por lo regular. Bueno, pues, pero dice, no importa porque tengo reservas, ¿no? Next. Como el tanque de la gasolina. Sí, así. Cuando el lobo te dice que te lo dejan, es al revés. Sale corriendo cuando la primera, tengo que hacer una prueba de embarazo y sale. Hay un desorden patas. Aquí, dice, ¿no? Un desorden que no me está. Yo soy el que está haciendo desorden, te voy a dejar tu vida en orden, me voy a ir. Pero bueno, entonces, como decíamos, nos vamos a enfocar en los miedos, en este tipo de emoción que yo creo que pasamos mucho desapercibidos. Tal vez somos desordenados en nuestras recámaras, o con nuestra ropa, o en la cocina, o en la sala. O sea, hay algunas áreas que tal vez dices tú, eso tiene que estar en orden porque no puedo vivir si no está arreglado, ¿no? Por ejemplo, el baño. Hay muchas cosas que requieren de un poco de tiempo para tenerlas ordenadas. Ahí tienen los jardines, tienen el garage, tienen situaciones en que, bueno, los niños juegan, entonces pues donde tienen los juguetes los niños, generalmente va a estar tirado si no tienes tiempo. A mí lo que me impresiona es algunas veces esta gente tiene desorden de la información en las computadoras. De que de repente abres la computadora de ellos. Y puras películas. Y archivos por todas partes y le dices, oye, encuéntrame este archivo, ¿no? Sí, espérame. 3 horas después, a ver, todavía sigo buscando ahí, ¿qué onda, cara? Yo creo que eso le estresa mucho al lobito. ¿Qué miedo esconderán por ahí también? Pues bueno, el descuido con el orden de las cosas es mucho más que falta de tiempo o negligencia. A veces tienes todo el tiempo del mundo, dices, bueno, tengo una semana completita por las tardes libres para poder hacer lo que me dé la gana. Y tal vez ese tiempo lo dedicas o a jugar, o a ver películas, o a ir al gimnasio, o hacer otras cosas menos ordenar algún cuarto o algún área de tu casa, está, ¿no? Está bueno el programa, sí. Y más ahora con Netflix, de que pasan uno tras otro, se te va el tiempo, pero rápido. Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, también el entorno en el que nosotros estamos viviendo o el contexto exterior siempre va asociado a una proyección de nuestro mundo interior. Es obvio que si tú tienes toda tu casa limpia, todo ordenado, quiere decir que algo bien estás haciendo por dentro, ¿no? También. Pero eso no necesariamente puede significar eso. Tal vez por dentro estás hecho pedazos y como te sientes hecho pedazos, pues quieres arreglar las cosas que están afuera de tú. Llega a pasar que algunas veces la gente que es extremadamente organizada tiene problemas. Uh-huh. Es decir, que no puede exactamente ver un lápiz fuera de un cajón porque se le destruye el mundo. Entonces así hay que tener como que un balance, ¿no? Sí. también, pues como tú dices, ¿no? Todos los excesos, todos los extremos son malos, obviamente. Pero casi siempre el desorden, que es en lo que nos estamos enfocando, casi siempre está asociado a otro fenómeno. Se pueden imaginar a qué fenómeno pues se ve relacionado. Pues claro, a la acumulación de cosas que no necesitamos, por ejemplo. No, yo creo que son fantasmas, de que están por ahí y tiran toda la casa mientras no estás. Bueno, y aparte de las fantasías de lobo, tenemos a gente que no ordena su casa porque simplemente tienen demasiadas cosas, o simplemente las van metiendo en lugares que ni al caso, y ese es su orden. Para ellos, ese es el orden, y eso es cuando tienes a los clásicos hoarders, ¿no? Los que llenan su casa de cosas hasta que revienta la casa, que ya no pueden. Dicen que hay dos tipos de desorden, ¿no? Uno que es el pasado y uno que es el presente. Uno, el pasado, más o menos, que dicen que son las cosas que le das mucho valor, como las fotos de tu ex o... O cosas así de que, ¿cómo se llama? Que quieres guardar. Y las cosas del presente es como lo que usas todos los días, la ropa o la comida o el control remoto de la tele, cosas así de que las dejas ahí por ahí y por allá. Ah. ¿Algo más que nos quieras decir, Lobo? Creo que un poco de proyección ahí, ¿verdad? Creo que sí. Faltó algo ahí de películas. Porque si no, entonces se hubieran dicho, sí. Los DVD de películas. Ah, ok. Pero es cierto, cuando uno empieza a tener un desorden es porque tiene acumuladas muchas cosas. Cuando hay pocas cosas es difícil de que veas un desorden. O sea, si tienes nada más una silla, si tienes un sillón, si tienes nada más tu recámara y tal vez un poco de ropa, o sea, ¿cómo vas a tener un desorden? Pero cuando vas acumulando y acumulando, o sea, tienes la necesidad de tener todo organizado, de volverlo a limpiar, de ponerlo, colocarlo y etcétera, etcétera. Por eso yo creo que lo ideal sería tener pocas cosas, ¿no? Yo tengo un amigo minimalistas, ¿no? Yo tengo un amigo de que cree que va a ser un garage sale y pone todo en un storage. Y como que dice, no, este año voy a hacerlo. Pero va como 8 años de que dice lo mismo y el storage se hace más y más y más así. Apretado. Apretado. Y bueno, cuando pasa eso, sin darnos cuenta, y en ese caso, por ejemplo, la experiencia de la persona que tú conoces, que no sabemos el nombre, pero nos podemos imaginar, pues sin darse cuenta, se tiende a concentrar el caos, como lo dijiste tú, ¿no? Que ese espacio se ve tan reducido que pues ya la casa tal vez en ese storage, en ese almacén, pues ya ni se puede caminar, ¿no? Eso también tiene un significado, y es que casi siempre está relacionado con alguna forma de temor. Yo por ahí había escuchado que uno de los miedos para la gente que acumula muchas cosas es porque tiene miedo a quedarse sin nada. Por eso empieza a acumular. Yo creo que la gente que se desprende de las cosas, tal vez si dices tú, bueno, estos zapatos no los he usado en un año, dos años, me deshago de ellos. Esa es la persona que pues no tiene ese miedo, ¿no? A quedarse sin nada y dice, por eso me deshago. Pero la gente que tiene tal vez 5 hasta 10 años con los mismos zapatos ahí guardados que nunca los ha usado, ¿y para qué los guarda? Yo tengo un amigo que su abuelo estuvo en la recesión, entonces... guardaba todo, así todo lo que es periódico, el cartón de los huevos, así todo, todo. Y decía mi amigo de que tenían que algunas veces llevarlo a otros lugares y tirarle la mitad de las cosas que tenía porque no se podía vivir en la casa. Algo me dice que algunas veces llega a pasar ese tipo de pensamiento. No es tan grueso, pero algunas veces es parecido con ciertas personas de que dicen, supongamos, yo de lo que me pasa es de que como me gusta pintar, trato de guardar la pintura ya una vez de que termino por el día y necesito envases. Entonces tuve una temporada de estar guardando botellas de plástico para poner la pintura, pero fue

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. No, pues ahí la llevamos, ¿no? Pues ahí vamos. Una, cero, dos uno. Y dos. Ok. Nosotros nos entendemos. No hubo sincronización en el coro, tora, pero. Tora, así, ¿no? Pues sí. Ok. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo. De algunos de los miedos en los que nos vamos a enfocar para las personas que pues tal vez somos desordenadas en alguna área de nuestra vida, ¿verdad? Ya hablamos de la acumulación, que es el otro fenómeno que va asociado con el desorden. Decíamos que hay mucha gente que empieza a guardar las cosas que ya ni las ocupa, que ya ni le quedan, que ya no tienen uso, tal vez que ya ni sirven, ¿no? Sí, ya. Y pues ahí siguen haciendo más desorden. Primeramente, antes de irnos a los miedos, recuerden que hoy estamos hablando sobre las emociones detrás del desorden. Antes de pasar a los miedos, vamos a hablar de los tipos de acumulación. ¿Quieres empezar tú, Marte? Sí, hay dos, nos decía el lobo antes de irnos a la pausa. Que una es con respecto al pasado y con una es la actual. Ajá. Y pues nada más, la del pasado pues quiere, tiene algún valor sentimental para nosotros, como decía el lobo, cuando son fotos o son cosas con de tu ex, creo que dijo. Revistas de Playboy, ya sabes. De su ex, pues. Cosas del pasado. Ya no, mejor no nos metamos a ese que closet. Ese closet no nos queremos meter. Para nada. Y hay otra que tiene que ver con las cosas del presente, que es con lo que empleamos día a día y que dejamos fuera de lugar, como es la ropa, como son los utensilios para comer, como son los platos o vasos. Y pues en general, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el día a día. Y bueno, pues la acumulación de ambos tipos, ya del pasado y del presente, también refleja unos miedos escondidos detrás del desorden. En el caso de la acumulación antigua, escuchen muy bien, tiene que ver con el temor a desprenderse de su pasado, o sea, que quede eliminado para siempre. Es como si fuera una película y dicen, vamos a hacer una película de tu vida y va a empezar de aquí para acá. Y dices, no, pero yo viví mis mejores años en el pasado, ¿no? Y dices tú, no, tengo miedo. Sí, y generalmente es el que no vive el presente, ¿no? O sea, porque pues no puedes hacer las dos cosas. Exacto, pues hay un miedo a asumir lo nuevo y también lo antiguo. Y bueno, pues cuando uno vive tranquilo, entre comillas, viviendo de su pasado y pues enfocándose en algo que ya no existe, pues les da una sensación de seguridad, que obviamente pues no tiene nada que ver con la seguridad real que te causa el vivir el día a día. Y bueno, pues los miedos que se esconden detrás del desorden. los sitios en los que se concentra más que nada el caos hablan acerca de esos miedos y que obviamente están detrás de cuando alguien es desordenado. No necesariamente cuando uno pues está acumulando objetos, ya sea en la cocina o en la sala. O sea, que no es lo mismo hacerlo en la cocina que en otros cuartos de la casa. Ok. Entonces, pues, realmente hay muchos significados en estos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cocina quiere decir que tienes algún tipo de resentimiento, fragilidad emocional que no has podido superar. Y cuando tienes este tipo de caos, pues realmente lo que quieres es que no te rechacen los demás. Pongan hacer donas, en otras palabras. Pongan mucha atención porque yo creo que las personas que somos un poco estrictas con lo de la cocina, pues está hablando de algo muy serio, ¿no? Te está hablando de que te sientes frágil emocionalmente o que tal vez guardas algún coraje hacia alguien que puede ser de tu vida pasada. No me refiero a otra vida, sino en tu vida pasada, los meses pasados, ¿no? Entonces, puede ser uno de esos miedos, así que si tú eres de las personas súper organizadas en la cocina, pues ponte a analizar, a ver, ¿por qué te sientes frágil? ¿Por qué sientes ese miedo? ¿Se han visto la película Star Wars? Cuando se pone la nave de Han Solo en hyperspeed, en velocidad rápida. Sí. No. Ese tipo de proyección hizo ahorita, ¿no? Entonces vimos todas las estrellas aquí. Bueno, a mí sí me gusta que esté ordenada la cocina, pero porque aparte es una cocina blanca que se nota mucho cuando hay desorden, ¿no? Sí, ¿no? Ese es otro, o sea, es una forma de justificar, ¿cierto? Pero bueno, uno de los miedos puede ser la fragilidad emocional. También un resentimiento. Yo creo que la gente cuando se pelea con alguien y no aclaró tal vez ese pleito o esa confrontación, tiende, ¿no? No toda la gente, las personas que siguen dejándose llevar por el pasado, por las experiencias que ya no tienen nada que ver, pues hace una recapitulación, porque así es la mente, empieza a traer las cosas nuevamente, empieza a volver a revivir lo que ya vivió y tal vez en pensar lo que le puede decir o lo que le va a contestar la otra persona, y obviamente eso no nos ayuda a nadie y eso puede ser un claro ejemplo, ¿no? De cuando uno está guardando resentimiento y que no lo ha superado. Sí, bueno, y lo mismo es con lo que cuando el desorden es detrás de las puertas, puede ser que uno también sea lo mismo, o sea, que sienta miedo a ser rechazado o a que lo están vigilando, ¿no? O sea, esa sensación de que alguien te persigue y quieres bloquear las puertas por si acaso, no sé, hay alguien por ahí que te esté esperando. Freddy Krueger ahí. Sí, bueno, y también los que nos gusta poner las cosas en el garage. Por ejemplo, quiere decir que tenemos miedo a lo novedoso. O sea, supongo que si lo pones en el garage es porque ya no lo usas y al mismo tiempo pues no quieres comprar lo nuevo, ¿no? Y bueno, también está el desorden en la entrada de la casa. Muy poca gente yo creo que tiene desordenada la entrada de su casa porque saben que es lo primero que va a ver la persona que llegue, ¿verdad? Pero si tú eres de las personas que son desordenados en esa parte, en esa área, puede ser de que tengas temor a relacionarte con los demás. O llega a pasar de que algunas veces crees de que tú tienes cosas así muy padres y las pones en la entrada creyendo de que todos van a decir, wow, tienes este libro, una cosa así. Pero no, así la verdad se ve desordenado nada más. No, pero aparte no tanto. Yo me estaba imaginando afuera de tu casa, en la entrada. Oh. Y tú te estás imaginando adentro, ¿verdad? En la sala, en el polo regular, en donde se junta. En el recibidor, gente, ¿no? Sí. ¿Tú qué te imaginabas? En la entrada dentro de la casa. Bueno, les digo que yo pienso diferente. Pero bueno, yo digo, bueno, pues ¿quién va a tener? Es azul, pero es rosa. Pero bueno, no, para los que lo ponen el desorden en los pasillos, eso significa que tienes miedo a comunicarte con los demás y saber qué se siente. O sea, bueno, qué se siente el ser rechazado o simplemente tienes dificultades para hablar con otra gente. Wow, ese es uno de los miedos, así que yo creo que tampoco, ¿no? Cuando hay algún desorden en el pasillo, yo me imagino que por lo general es cuando acabas de comprar algo y pones las cosas ahí y obviamente molesta, pero dices, ahorita tengo que ponerlo ahí porque es la única área. Pero ya cuando tienen el desorden por donde vas pasando, como que se me hace un poco ilógico. Yo creo que hasta la persona más desordenada tiene ese espacio limpio, ¿no? Hay gente que no, hay gente que como que pone, se me hace chistoso de que tienen desorden en todas partes, así, y creen que, yo creo que le tienen el valor a las cosas que tienen, supongamos, en el pasillo, cosas así. Okay. Y hay otras veces en que el desorden está desorganizado, el comedor, por ejemplo, o sea, la zona familiar. Eso quiere decir que la familia ejerce demasiada presión sobre esta persona y que está cansado de que lo quieran controlar, ¿no? No, no, dice que significa que la familia ejerce demasiada influencia. Entonces, la persona que quiere tener súper limpio el comedor, pues, en otras palabras, tiene la necesidad de manipular tal vez a los demás integrantes de la familia para que apoyen en eso. Interesante. Y bueno, otro de los miedos detrás del desorden es que el desorden en toda casa habla acerca de la apatía. Habla del enojo frente a la vida y también desidia frente a uno mismo. Yo creo que a todos, bueno, no sé, igual ustedes, ¿no? A mí me molesta, la verdad. ¿Cómo te apuntas? Sí, yo vi. No, es que hice así, sí. Porque de repente alguien limpia, alguien acomoda y vuelven a poner y vuelven a poner hasta que uno ya se cansa y dice, bueno, ya me cansé, hasta que tenga otra vez la energía voy a limpiar todo, ¿no? ¿Quién iba a decir? Sí, de que Venus iba a abrir el... Yo no había salido un balcón. Así como que... Yo no había salido ningún balcón. Yo digo que... Chuy, graba. Que puede haber dos o tres personas en la casa, que una le gusta el orden y al otro el desorden. Y entonces como que no sé. Es muy difícil mantener el orden cuando hay alguien demasiado desordenado o desordenada, ¿no? Sí. Y bueno, pasa para todo. Me imagino que a los hombres les gusta tener sus herramientas ordenadas, su carro ordenado, o sea, limpio, qué sé yo. El garage, sobre todo los hombres, o sus... ¿Qué más? Yo creo que lo difícil es cuando tienes hijos. Porque es clásico de que abres el cuarto de los hijos y digo, ¡ay, güey! Y le cierras luego, ¿no? Bueno, sí. Y los objetos que se dejan desorganizados en la sala significan el miedo y el rechazo a establecer relaciones con los demás. Como quien dice, la sala es el lugar donde nos relacionamos con alguien que viene de fuera. Entonces, pues, es ese miedo a abrirse a la gente que viene del exterior o a las experiencias del mundo. Y sí, fíjate que suena lógico, ¿no? Es obvio que si tienes la sala llena de cosas u objetos o cajas arriba... pues no le estás dando la posibilidad de, si llega alguien a visitarse, que se siente, ¿no? O se siente pues como que está estorbando porque están haciendo algo. O sea, si yo voy a una casa y veo que los sillones están ocupados con algo, siento que no... No te puedes sentar, no te sientes a gusto. No, y siento que tal vez están ocupados haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, sí cierra a la otra persona o rechaza a la otra persona tener nuevas amistades o reforzar las amistades. Con razón, cuando voy a tu casa siempre pones cosas en los sillones, ¿verdad? Sí, se llaman cojines, lo mismo. ¿O no, man? Sí, claro. Y bueno, pues estos son algunos de los miedos más interesantes y que van relacionados, ¿no? No sé ustedes en el cual se proyectaron. Yo ya no voy a decir en cuál porque ya me estuvieron diciendo. Yo en mi cuarto, ¿no? O en las casas de las lobitas. Hago sus mis papá y en otras casas. Ok, ¿y tú, Marte? ¿Ninguna? En el garage. ¿En el garage? Sí. ¿Eres desordenado? Sí.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Las 7:41 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre las emociones detrás del desorden. Y todas estas emociones que son conflictivas a veces, como los miedos que siente el lobo cuando le dicen que tal vez va a ser papá, ¿no? O sea, ese tipo de emoción que no sabe exactamente ya cómo experimentar porque lo ha... Lo he experimentado tantas veces que ya no sabes si es, no sé, aburrimiento. ¿Qué es, lobo? ¿Qué es? Es dolor, dolor, dolor interno. Okay. Por no ser, por ser desorganizado y no usar protección. Por, sí, exactamente. O por este, estar con tantas lobitas, ¿no? Digo, alguien diría que menos lobitas, menos hijos, ¿no? No. Ok. Bueno, pues, se puede decir que los miedos se encubren con este desorden y básicamente uno parece ser nada más insensible a lo que la demás gente opine sobre tu desorden. ¿Cómo decir, pues así soy yo, o así me gusta, o simplemente así siempre he sido? Pero la verdad es que generalmente descubre facetas de nosotros que tal vez no sabemos que existen, o miedos están bien, bien escondiditos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos miedos que se esconden detrás del desorden que sucede en diferentes muebles, ¿no? En ciertos muebles. Entonces puede ser que, por ejemplo, si tú tienes un escritorio todo arrumbado, pues puede ser una frustración o el deseo de controlar todo. Como el lobo cuando quiere encontrar sus billetes en el table. Y bueno, pues simplemente esto de los que esconden cosas debajo de los muebles quiere decir que tienes miedo a la opinión de los demás, ¿no? O sea que ya sabes, si tú eres de los que tienen papeles y pelotas y no sé cuántas cosas puede uno poner abajo de un escritorio, pero puede ser que tienes abajo de la cama ese miedo a la opinión de los demás. O sea que si tienes miedo a la opinión de tu jefe, sí, puede ser que tengas un desmadre en tu escritorio. Bueno, depende de qué jefe, ¿no? Abajo de tu escritorio, perdón, en esta cuestión. También cuando todo lo que pones en el piso es un obstáculo, por ejemplo, eso también significa algo. ¿Nos puedes decir más o menos, Venus, de qué se trata? Que eres deportista, ¿no? ¿De qué? Perdón. Bueno, cuando dejamos las cosas en el piso, por ejemplo, la gente que es muy descuidada, de repente los calzoncillos están por aquí, por allá. Las envolturas de McDonald's. Y los... Hay gente que no manches, pero bueno. Supongo que tiene que ver con que tienes que limpiar estos espacios periódicamente y no quieren hacerlo, ¿no? O sea, les gusta andar para acá y para allá y sin hacer nada que les dificulte la movilidad. O sea, son los que tienen miedo a estar en algún lugar mucho tiempo, me imagino. O sea, yo conozco a gente que realmente le vale más. Hay gente que le vale más. Y no ve eso como un obstáculo para otra gente, sino así soy yo. Así me gusta vivir, es mi casa o es mi apartamento o lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, ¿no? Si tú vas a la casa de alguien más y tiene un desorden, nosotros pues no nos queda más que ir a convivir y ya, ¿no? Porque... O no ir. Pero sí, o sea, es algo que de plano no nos debe de molestar a nosotros. Pero... ¿cuántas veces ustedes han escuchado la frase de que yo conozco mi desorden, no me toquen eso, mis cosas ahí, pero sí, tienes un desorden, no me importa? Uno de mis jefes es así, tiene la oficina llena de cosas, pero él sabe dónde está todo. Sí, yo pienso que también, o sea, aparte de los miedos que se pueden generar, ¿no? A través del desorden, pienso que es una persona demasiado ocupada, tal vez no está ocupada, tal vez a lo mejor no está trabajando, pero su mente está demasiado ocupada, está ocupada en tantas cosas que de repente empieza a hacer desorden en su casa. ¿Por qué? Porque su mente está diciéndole tal vez cosas que debería de hacer o no hacer, o y no lo hace, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que de repente un día dices, oye, mañana descanso, y empiezas a programar tu día, ¿no? Sin que todavía llegue, y para cuando llegue el día dices, ah, mejor no quiero hacer nada. A mí me imagino que es como funciona la memoria de cada uno, porque hay gente de que de repente tiene todo organizado y es así como recuerda las cosas, y hay otra gente de que pone las cosas lo más, lo que necesita lo pone cerca, lo que no lo pone lejos, y eso es como funciona, ¿no? Sí, yo creo que sí. Independientemente de los míos que estemos hablando nosotros, es obvio que hay gente demasiado inteligente y demasiado ordenada, ¿no? Ahí están varios genios de la historia que eran muy desordenados, tanto en apariencia física como en sus hogares. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían maravillas, ¿no? Sí, son la gente que realmente no desperdicia ciclos mentales para las cosas regulares de todos los días de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque están concentrados en resolver algo, o simplemente están tan enfocados en cierto aspecto de lo que están estudiando, lo que están haciendo, que no lo ven como algo provechoso para lo que están haciendo, para lo que quieren hacer. Sí, pero eso llega a afectar mucho, así de repente. O sea, tú eres genio. Sí, estamos hablando de experiencia aquí. Se pone de genio, pero... Me pongo de genio. Ah, okay, bueno, ahorita el genio, el que está de genio. A lo que me refiero es de que gente que pone, tiene, vive ese tipo de vida, esas cosas son estresantes. Creo o no, sí afecta al cerebro el hecho de que el estar buscando las cosas que necesitas en el momento y no las encuentras es estresante, o el que y es estresante. ¿Qué es estresante? No están entendiendo, chingón. Estresante. Pero sabes que los chingados me quedan las pastillas de la paciencia. Estresante. Vamos a poner un poco de estresante. Bueno, ya todas las canciones de repente. Me cae que ahora sí te quedó muy bien este espacio donde metiste genio y estrés, o sea, estuvo muy bien. Pero fíjate, Lobo, que a veces uno es organizado o trata de ser organizado, y de repente cuando necesitas un papel importante, vamos a ponerlo así, y no aparece donde se supone que debería de estar, y lo buscas mar y tierra y no aparece. ¿Qué es lo que pasa ahí también, no? Pero supongamos, si eres organizado, más o menos dices, ok, pues no está en esta zona, no está en esta zona. O algunas veces el hecho de que puedes ya buscarlo en cierta zona, en vez de estar buscando entre todo un desorden, ayuda más a salvar el tiempo, así a no gastar tanto tiempo en buscar las cosas. O sea, yo tengo un ejemplo que tal vez te pueda ayudar en esta situación. Okay. Es el típico, ¿dónde está mi pluma? ¿Quién agarró la pluma? Cuando la tiene uno en la oreja. O, oye, amiga, dejé ahí el celular, no lo puedes ir a ver porque no quiero que me lo roben. Y te preguntan, ¿y cómo me estás llamando entonces? Traigo el celular. Entonces a veces hay problemas que uno crea a un nivel y no pueden ser resueltos a ese nivel. Entonces realmente el hecho de que te estreses al respecto de que estás en un nivel y eso no te está ayudando a ver más allá, es en sí el problema. No, sí. Entonces hay que bajarle la velocidad un poco y decir, hey, no es tan importante, vamos a dejar que mi mente recuerde dónde puse lo que estoy buscando, en lugar de vamos a a clasificar este problema y a controlarlo y hacerlo. No, pero lo que me refiero es de que gente que tiene la casa ordenada no tiene que estar buscando abajo de 100 o 200 revistas para encontrar el cinturón que quieren en la mañana. Pero es a lo que voy, de que tienes organizado y de repente pasa de sí. Que el único papel que dices, ajá, no está, y no está en el lugar donde lo habías guardado, ni en el otro lugar, y está todo organizado. Y digo esto porque sí suele suceder, ¿no? Por más que organizado que sea uno, de repente tal vez se te fue en la basura, tal vez vino una visita, lo rayó, dijo, no sirve, lo tiro. O cosas así, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero, al punto que quiero llegar. Se pueden estresar. Se pueden estresar o decir, a ver, bueno, ya no está, desapareció. Ok, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Puedo encontrarlo en la internet? ¿Puedo encontrarlo en mi banco? ¿Puedo encontrarlo en esto? Y es buscar la otra alternativa y no agarrarse, o sea, así tengas un desorden o seas ordenado, ver que siempre va a haber opciones para recuperar tal vez un poco del desorden ocasionado, ¿no? No, es que no es el pinche term. El punto es... ¿Cuál es el punto, Lobo? Es de que si tienes la casa limpia, no tienes que buscar media hora por las cosas, okay. Porque así... Yo conozco. ¿Esto te recuerda a alguien en específico? Podemos abrir el... Creo que se está estresando. Es de que me acuerdo de que fui a casa de una amiga y tenía revistas, tenía libros, tenía todo por el departamento. Fueron, te juro que fueron como un día y medio tratando de mover las cosas de su casa a otra casa y tirando revistas y todo eso. Y la forma de que yo pensaba es de que cómo es posible que ella pueda encontrar las cosas que necesita abajo de todas las revistas, y exactamente de repente dice, ¡ah, aquí está lo que estaba buscando hace 3 meses! Y dices, no, pues con razón, si hubieras tirado las 300 revistas que no ocupas, hubieras podido encontrar eso. Y mira, Lobito, no es que este mensaje fue patrocinado por Lobo. Bueno, no sé, no es que yo defienda a ese tipo de desorden, ¿no? Pero, no sé, a veces como somos como un poco intolerantes, de que yo, para mí tal vez me fascinan, vamos a poner un ejemplo, las libretas, no sé, y a ti te fascinan tus películas, ¿no? Películas ya viejísimas, tal vez están en VHS, pero porque nada más es donde están, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no tira todas esas películas? Y uno dirá, ¿por qué no tira todas esas libretas? Y tal vez en esas libretas tiene, no sé, algún mensaje que vivió y que le hace sentir bien. Y las películas, o sea, a lo que voy. A lo que me refiero es de que tú puedes tener 300 revistas, pero si las tienes ordenadas, ¿a eso te refieres? Exactamente, así no tienes que, ¿cómo se llama? Si pierdes un cinturón, no tienes que sacar todas las revistas que están en el librero, porque sabes de que no es muy probable que el cinturón esté en el librero, atrás de las revistas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es de que pone un cinturón en un librero con una pila de revistas? Por eso es a lo que me refiero. Es el punto, que no puede de que hacer si, eso. Lo que pasa es que tal vez dijo, bueno, está vacío mi librero, voy a poner ahí mi cinto, ¿no? Y después, mi revista voy a ponerla ahí, otra revista la voy a poner ahí, y hasta que se tapó el cinto. No, es al revés. Él está diciendo que esa persona no mantenía un orden en un librero, no las mantenía en ningún lugar específico, sino derramadas por todos lados. Entonces cubría lo que en otras partes hubiera estado despejado sin las revistas. Ya, o sea, ya hablamos de esta persona, ya sabes quién eres. Ese mensaje fue directamente patrocinado por el Lobo. Y bueno. Y sin pagar. Sí, estuvo hasta que fue el punto, ya entendimos el punto. O sea, que ten cuidado porque el Lobo te va a caer con un cerillito. ¿Qué tipo de puntos ustedes recomendarían para no tenerla, para ser un poquito más organizados? Primeramente, hay que deshacerse de las cosas que no han utilizado mínimo en un año. Si les cuesta demasiado, pónganle 2 a 3 años, sea lo que sea. Sea cosas de la cocina, sea ropa, sea calzado, sea maquillajes a las mujeres, porque aparte ya un maquillaje de un año atrás, 2 años atrás, pues ya no te sirve. Sean latas de comida, sean toppers, ya no se han usado. Dices, bueno, es que tal vez cuando haga una fiesta los voy a ocupar. No. Si no lo has ocupado, si hay libros que de plano nunca los has leído en 5 años, bye bye. Porque los libros pueden acumular demasiado también. Entonces, como dices tú, las revistas, o sea, ¿para qué? Las revistas creo que no son necesarias. Bueno, otra forma de clasificar es saber qué categoría pertenece cada cosa y tener un lugar para cada cosa. O sea, ahora sí que la gente que es muy ordenada sabe exactamente dónde están las cosas porque tiene un lugar específico para esas cosas y puede recordar dónde es ese lugar. Una de las cosas de que yo, me ayuda a mí, es de que mucha gente cree de que el ser organizado el toma tiempo, que algunas veces tú tienes que, te gustaría tomarlo para descansar o para ver programas, una cosa así. Y algunas veces lo que yo hago es de que prendo la tele y algunas veces me pongo, supongamos, a doblar la ropa, o algunas veces estoy escuchando música y limpiando o cosas así, de que no a fuerzas tienes que hacerlo como obligación, sino puedes hacerlo como así, te puedes divertir mientras lo estás haciendo, ¿no? Sí, también otro consejo para los que utilizamos computadora, que a mí la verdad sí me ha funcionado, y si tienen discos externos también les va a funcionar, es hacer una carpeta principal que sea por año, y en ese año, o sea, que tengas, ponle, haces una carpeta 2018, dentro de la carpeta 2018 haces otras carpetas que digan documentos, fotografías, videos, música, así como está en las computadoras, y adentro de esas carpetas asignes por meses. Mes de enero, o sea, en los documentos van a ir esto. Si tienes documentos de tus hijos de, o de tu esposo o tuyos, irlos clasificando. Y fotos, eso es una internet. Fotos, sí, por mes también, o sea, para cuando vayas a imprimir, si es que las imprimes, si ves que vas a hacer algo, ¿no? Con ellos, es una forma de tener organizado, sobre todo la música también, ¿no? Cuando trabajamos en la radio, tienes que tener una organización, porque si no, no funcionan también los archivos. Y así puedes hacer con todo lo que tengas en tu computadora. Otra de las cosas de que me imagino es de que mucha gente cree que el guardar tecnología te va a ayudar para el futuro. De que de repente guardes una computadora vieja que tiene Flappy, que dices, no, ya, es esta información que estaba usando cuando estaba en la universidad, la voy a utilizar algún día. Por favor, nada más ponlo en el hard drive y olvídate del Flappy, ¿no? O una laptop de los 80s, 90s, por ahí. Están lloviendo pedradas por aquí, ¿no? Pues está cañón, ¿eh? Como la guerra de las galaxias. Está cañón. Yo lo único que les podría recomendar es que tomen cualquier esfuerzo de ordenar algo como algo que se pueda disfrutar. Y así lo podrán hacer con mucha más alegría y más a menudo. Y eso es todo lo que voy a decir ahora. Y pueden ordenar desde su recámara, sus zapatos, su sala, su comedor, su jardín, hasta las hierbas, ¿no? Y bueno, con esto hemos finalizado el programa. Se nos fue muy rápido el tiempo. Ahorita vamos a darnos un tiempecito para checar los mensajes y ya posteriormente les vamos a responder. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo jueves. ¿Y algo más que quieran agregar rápidamente? No, pues nada más ámense y saquen esos miedos a relucir para que los puedan arreglar de frente. Ok. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches.